Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en nuestro tercer programa ya del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Queremos saludar a nuestro radio control, Pedrito Toledo. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Primero que todo, agradecer a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando en esta tarde. Tenemos un invitado muy interesante de Valparaíso por adopción. Primero que todo, queremos agradecer a la CGT, a la Central General de Trabajadores, por la Confederación General de Trabajadores, por el espacio que nos ha entregado, que nos sigue entregando. También queremos corroborar el sitio en donde nos pueden escuchar todos los días viernes de 20 a 21 horas, que es www.lavozdelostrabajadores.cl. Y para que tengan contacto con nuestro programa, tenemos Facebook, que es En Calzoncillos por la Plaza Pública Programa Radial. Y nuestro mail es calzoncillosporlaplaza@gmail.com. Mándenos información, nosotros estaremos dando sus saludos. Para comenzar, antes de presentar al compañero poeta acá, que está al frente mío, vamos a ir a una canción. Los quiero dejar con El Ruiseñor de los Cerros de Valparaíso, Jorge Farías, con el tema Según tu punto de vista. Para mí salió ganando. Fui yo quien salió ganando. Fui yo quien salió ganando. Ese ha sido el ruiseñor de los cerros de Valparaíso, Jorge Marías. Y qué buen tema, qué buen bolero, qué romántico. Tengo acá al frente mío a un poeta. Les voy a leer una breve reseña de él. Nace en Santiago de Chile en 1970. Es licenciado en literatura de la Universidad de Chile. Fue editor del sello La Calabaza del Diablo y de la revista homónima. Bajo el mismo sello, publicó en 1997 la novela Los bigotes de Mustafá, mención honrosa en el Premio Municipal de Santiago. En 2003 publicó el libro de poesía Criminal. Actualmente es uno de los editores del colectivo lanzallamas.org. Los dejo con el poeta Jaime Pinos Fuentes. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, gracias a ti. Tenemos harto por conversar. Esta es una conversación distendida, relajada. Bueno, yo decía al comienzo que tú eres porteño de adopción. Uh-huh. Tú naciste acá en Santiago. Yo nací aquí en Santiago. El 70. Uh-huh. Pero crecí en la Quinta Región. Yo toda mi infancia y mi adolescencia, digamos, hasta venirme a estudiar a la universidad, la pasé en los Andes, ¿no? Quinta Región, cordillera. Correcto. Y bueno, después Santiago durante muchos años y... Hace 4 años que vivo con mi familia en Valparaíso. 4 años. Igual harto ya. Mira, tratándose de una ciudad eterna, porque Valparaíso no fue fundado, no tiene una fecha de fundación, ¿no es cierto? 4 años no es nada. No, y como el otro día te comentaba, como citando al gitano, amarra como lambre. Sí, bueno, sí. Claro, bueno, hablemos de tu infancia y en esos cerros los Andes. ¿Qué recuerdos tienes de esa, de haber sido precioso, mucha naturaleza? Sí, era bonito. Estamos hablando de los Andes en los años 70, cuando todavía no había un camino directo a Santiago, no había una cuesta de por medio, entonces era muy rural, muy campesino eso. Entonces tuve la posibilidad de niño de tener una experiencia con el campo y la montaña que yo creo que me marcó mucho. Y por otro lado también era la dictadura, ¿no? La dictadura en la provincia, que me parece tenía una radicalidad distinta a la que tuvo las grandes ciudades, y también eso me marcó mucho. A sabiendas también que uno de los más perjudicados en esa época en desapariciones y torturas fueron campesinos. Absolutamente. Pues, claro, de hecho, uno de los primeros hallazgos fue en Lonquén, sí, que eran unos, sí, campesinos, claro. Fueron como muy golpeados. Después, ¿A qué edad emigraste de Andes hacia Santiago? A los 16. ¿Onda así como la media, universidad? Sí, terminé cuarto medio y me fui a Santiago a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. ¿Derecho? ¿Y por qué egresaste de literatura, Jaime? Mira, es una larga historia. ¿La puedes resumir o lo no? Lo peor es confusa, pero a los 6 meses tenía claro que abogado no quería ser, así que después estudié sociología durante varios años en la Chile también y finalmente literatura y lingüística, que es lo que saqué, ¿no? Fui un estudiante largo, pero también hice mucha política, fui dirigente estudiantil, fui presidente del Centro Alumno de Sociología de la Chile a principios de los 90 y después presidente del Centro Alumno de la Facultad de Ciencias Sociales. En un momento bien importante, diría yo, el momento de la postdictadura inmediata, ¿no? Después del plebiscito, y donde hubo un movimiento que yo creo que no ha sido suficientemente rescatado, un movimiento estudiantil que tuvo que recomponer las organizaciones más primarias de los estudiantes. Estábamos en pleno discurso de la apatía de la juventud, ¿no? Mucho resentimiento, estaba todo resentido aún. Y desde los medios se instaló este discurso de que la juventud de ese entonces no tenía posición política, no quería participar, ¿no? Todo este discurso del no estar ni ahí, que ahora parece un poco risible a la luz de los movimientos que han emergido en los últimos años. Pero en ese momento era muy fuerte ese discurso y éramos en realidad pocos, pero no tan pocos los que hicimos un esfuerzo por recomponer las organizaciones gremiales de los estudiantes y dar algunas luchas por la democratización de la universidad. Qué interesante. ¿Sabes que el otro día, en el primer programa, yo tuve de invitada a la poeta Verónica Jiménez? Uh-huh. Y ella también formó ese grupo. Ahí me contaba que un grupo muy interesante de poetas que siguen ahora involucrados. Por ejemplo, me nombró a Javier Bello, a Alejandra del Río, que ellos estaban bajo el alero de Andrés Morales con Códices. ¿Tú merodeabas ese grupo o tenías un grupito aparte? ¿Cómo era el ambiente ahí en la universidad de esa época? Fuimos contemporáneos con Verónica, me parece, en la Chile, y con otros amigos que después persistieron en este tema de la poesía. Y desde luego que el taller Códice Andrés Morales fue un taller muy importante, porque logró aunar, nuclear a un grupo de poetas que después siguieron trabajando. Pero en mi caso y en el caso de otros amigos, otros compañeros que coincidimos ahí, hicimos un camino diferente. Nosotros no teníamos la intención de hacer una carrera literaria, más bien nuestro motor era un motor político y contracultural. Entonces lo que hicimos más bien es empezar a entrar menos a clase, empezar a juntarnos en el casino de Artes Encina, ¿no? Sí, he estado por esos lados. Y a planificar de a poco una conspiración que se llamó La Calabaza del Diablo, ¿no? Que fue una editorial que todavía persiste, conducida por mi amigo Marcelo Montesinos, y una revista, ¿no? Que era una revista de cultura. El epígrafe decía cultura y realidad, ¿no? Nos interesaba esa vinculación, donde participó muchísima gente a lo largo de varios años. La revista llegó a los 33 números. Yo la vi en kiosco. Llegamos a circular un año y medio por kioscos, todo en un esfuerzo autogestionario, sin auspicios, ¿no? Nosotros hacíamos desde el trabajo de generación de los contenidos, el trabajo periodístico, etcétera. La diseñábamos y la imprimíamos en un pequeño taller que estaba ahí en Avenida Mata, con Vicuña Maquena, ¿no? Hacíamos todo el trabajo, y creo que fue una experiencia muy formativa para los que fuimos parte de la escuela. Fue una buena escuela, ¿no? Sí. Una buena escuela, la escuela del hazlo tú mismo también, porque en esos años tampoco tenía mucho sentido apelar al Estado o apelar a los fondos concursables. Todo eso estaba empezando también, pero nosotros siempre tuvimos este pálpito autogestionario, queríamos claro, hacer las cosas. Ahora está de moda eso, pero antes era más costaba más. Estamos hablando, claro, mediados de los 90, pero fue una experiencia muy formativa y sobre todo orientamos la revista a ser un espacio de confluencia entre mucha gente, no solo escritores, sino también gente que venía de las artes visuales, fotógrafos, dibujantes, etcétera, ¿no? Interesante. Jaime, ¿quiénes más pasaron que están ahora, siguen en lo que es la cofradía poética por esa revista? Yo me acuerdo que leí una vez un par de números y está el Rodrigo Hidalgo, que es el coordinador de Balmaceda Arte Joven en Literatura. Rodrigo Hidalgo era uno de los protagonistas del proyecto y todavía sigue involucrado en estas cosas inciertas de la poesía y la literatura. Como dices tú, he hecho un trabajo que yo creo ha sido muy importante en el área de literatura de Balmaceda 1215. Pero hay mucha gente más. O sea, te podría mencionar a la pasada, por ejemplo, por decir, una gente que no pertenece al ámbito de la literatura, Cristiano, ¿no? Que es una referencia del cómic y la ilustración chilena. Siempre fue un... Yo vi también fotografías de Álvaro Hopp. Por supuesto, de Claudio Pérez, fotógrafos jóvenes que empezaron ahí, Alexis Díaz... La idea de la revista era eso. Un proyecto muy revolucionario para la época. ¿Cómo? Revolucionario, mirándolo desde ahora hacia sí, para la época. Sí. Hubieron otros proyectos también, yo creo que... Pero sí, o sea, hubieron algunas ideas, viejas ideas, ¿no? Que nosotros, a la escala de nuestra experiencia, repusimos. La idea de la independencia, ¿no? Que yo creo que Calabaza, cuando se inició, estamos hablando del año 97... fue uno de los primeros proyectos que empezó a poner sobre la mesa este discurso de la independencia, ¿no? Pero la independencia, ha habido momentos de arte independiente en Chile y fuera de Chile durante toda la historia, digamos, del arte occidental, por lo menos. Nosotros lo que hicimos más bien es traer a la actualidad ese gesto, que era básicamente hacer lo que queríamos hacer sin ningún condicionamiento. Para empezar, sin ningún condicionamiento en términos de dinero, ¿no? Como no queríamos ganar dinero, cuesta mucho eso, claro, no estaba la ambición. Podíamos publicar lo que nosotros queríamos. Y eso es lo que queríamos hacer. Éramos más jóvenes, por supuesto, pero creo que es un gesto que sigue siendo válido, no solo en el ámbito cultural. Pero por supuesto, sí. Oye, Jaime, y sigamos avanzando en tu currículum, en tu vida. Después ya saliste de la universidad. Menos mal que no soy tan viejo. Ah, no, está bien, o si no hubiésemos tenido que estar como 3 horas acá. Claro. A ver, Jaimito, ¿a dónde quedamos? Quedamos en la universidad. Sí, No, sí. después viene el proyecto Calabaza, Sí. perdón, y después Después te fuiste, ¿para dónde? armamos otro proyecto. Calabaza duró varios años. Como digo, la editorial todavía persiste y es una de las editoriales independientes más importantes, con un catálogo de decenas de títulos. Y es Pero una de las más antiguas también. sí, Sí, porque ahora hay absolutamente. harta. Sí, hay, bueno, y Ha crecido. genial eso, No, es total, genial. po, pero por Yo, eso tengo una de las más antiguas Calabaza. sí. Después armamos con otros compañeros, algunos de los cuales participaron en este proyecto de Calabaza, un nuevo sello que se llamó Lanzallamas. Fue una página digital y también una editorial de libros, Con Roberto Contreras. con Roberto Contreras y dos diseñadores, Joaquín Contreras y Nicolás Sagredo. En los mismos términos, siempre enfrentando, asumiendo el trabajo cultural desde la autonomía y la autogestión, ¿no? Son ideas que yo creo que están a lo largo de toda mi trayectoria y de la trayectoria de la gente con la cual he trabajado. Lanzallamas también tuvo un desarrollo, una historia muy, muy bonita, diría yo. Y bueno, después ya creo que en esa parte de la historia desaparezco de Santiago y me voy a Al Valpo. puerto, Sí. Ahora tú estás encargado de la dirección de la Sebastiana, la Casa Neruda allá Sí. en el puerto. Sí. ¿Tú vas a vieja escuela que me nombraste, te ha servido ahora? Ahí, en la Sí, claro. fundación. Porque cambia un poco el almanaque. A propósito. Parafraseando Sí. tu libro. Sí, yo estoy satisfecho del trabajo que he podido hacer en Valparaíso. Y es un trabajo que tiene que ver justamente con abrir ese lugar a la vitalidad cultural, primero del puerto, también del resto de Chile. Hay muchos poetas, muchos músicos que han estado en la Sebastiana y de a poco hemos ido abriendo ese espacio a un público más amplio que se ha ido acercando en la medida que ve que hay una vitalidad ahí dando vuelta, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo interesante hasta ahora. Muy bien. ¿Te parece que vamos a otra canción? Ok. Quiero contarle a nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando que toda la selección, todo el tracklist es petición de nuestro invitado. Así que sin duda que hay una conexión muy fuerte con Valparaíso y con esto lo que hicimos hacer con todo el dolor que ha tenido esa gente por todo lo que ya todos nosotros sabemos que pasó. Así que vámonos con el gran Payo Grondona, con su tema Il Bosco. Doce de la noche, iglesia de San Francisco, calle París o Londres, una luz roja en un portal. Nos vamos al Bosco. Tomamos un café, tú me preguntas con los ojos, yo te respondo con la piel. Dos de la mañana, vamos a un hotel, no hay pieza desocupada, mejor que vengan a las 3. Volvemos al Bosco, terminamos el café. ¿Cuál es tu oficio? Yo le pregunté. Yo era un vago cantor y ella es un ciempiés. 3 de la mañana, vuelta a otro hotel, no hay pieza desocupada, mejor que vengan a las 6. Es tan triste pensar, quererse y no poder expresarse frente a frente de la gente que nos ve. De nuevo en el Bosco, otro solo café. tenía una muñeca que me la comió un tragamonedas. Y yo un osito con tres patas, empachado en Coca-Cola. Seis de la mañana, parque forestal, entre gatos mapochinos, tuve que pensar. No hay ni un metro cuadrado donde se pueda amar. Ya, amigos, ahí estaba el banjo magnífico de Payo Grondona. El gran Payo Grondona. El gran Payo Grondona. ¿Qué opinión tienes de él? Bueno, él falleció hace poquito. Falleció hace muy poco, Payo Grondona. Y a mí siempre desde chico, mi padre tenía algunas cosas de Grondona. Recuerdo un disco, mi vinilo, ¿no? Dicap, me parece. Y después los cassettes que él empezó a publicar cuando volvió del exilio. Y lo que me llamó siempre la atención de Grondona y me sigue llamando todavía es este aporte de sus textos, sus canciones como conectadas con la vida cotidiana, ¿no? En este caso El Bosco, que es el tema que escuchamos. Aquí nos trae a Santiago. Sí, pero es una escena, digamos, de una pareja, ¿no? Que no encuentra un lugar para donde hacer el amor, ¿no? Que son también problemas revolucionarios. Payo Grondona siempre postuló eso, que las pequeñas historias, los pequeños conflictos, las pequeñas historias de la vida cotidiana también eran parte de un imaginario revolucionario. Hay que contrastar eso con el discurso, digamos, que me parece bien también, pero digo, más épico, de que la Payún, Intiimán y la nueva canción chilena, todo eso. Yo creo que Payo Grondona, tal vez Gitano Rodríguez, ¿no? Que fueron grandes amigos y compartieron la construcción de una escena cultural en Valparaíso. ¿Carreteaban en el Roland Bar? Sí, tenían sus lugares y todo, pero digo, ese foco en la vida de todos los días, ¿no? A mí eso siempre me pareció una cosa admirable del trabajo de Payo Grondona. Muy interesante. Bueno, también eso tiene que ver también con el soundtrack de volviendo hacia atrás, lo que estabas contando de la música que escuchaba en aquella época. ¿Harto cancionero o me equivoco? ¿O no tanto? ¿En qué época? ¿En mi época o en la época de Payo Grondona? ¿De qué año estamos hablando? ¿Tú cuando estabas en la universidad? Sí, noventas. Pero mira, yo recuerdo a propósito de los cancioneros y del papel de la música, la revista, una revista que me parece que también es una referencia, que es la revista La Bicicleta. Sí, correcto. Dirigida por Eduardo Jensen, ¿no? Que yo compraba en el kiosco de los Andes que llevaba revistas de oposición, digamos. Ah, ¿el kiosco? Era el kiosco, por el kiosco mismo, y él llevaba La Bicicleta. Y bueno, La Bicicleta, por supuesto, que era una revista juvenil contra Pinochet, pero además su núcleo era la música, su núcleo era el cancionero, ¿no? Todos coleccionábamos la revista por los cancioneros de Silvio, por los cancioneros de los músicos de la nueva canción chilena que todavía estaban exiliados, y creo que fue una muy buena manera de ir construyendo o reconstruyendo un tejido cultural juvenil. Entonces, claro que sí. Mira, la cultura chilena yo creo que pasa por la guitarra y la poesía. La mitad de los chilenos tocan guitarra y la otra mitad escriben poesía, aunque sea secretamente. Y algunos los mezclan, ¿eh? Sí, bueno, y a veces resulta bien incluso, ¿no? Pero digo, hay un sustrato cultural muy fuerte, un sustrato cultural que no tiene que ver con la alta cultura, con la cultura académica, sino tiene que ver con la cultura cotidiana, ¿no? Y creo que eso está ahí y que hay que conectarse con eso. Ah, interesante, Jaime. Siguiendo con el tema de La Bicicleta, porque yo también en esa época no la leí. O sea, no la podía comprar porque no estaba chico. No es que no haya nacido, sino que estaba chico nomás. Pues. Sí. Yo tengo 37 años, bueno. ¿Cachai? Pero me acuerdo que también hay una conexión con poesía, porque ahí hicieron un concurso. Sí, claro. Y ganó Rodrigo Lira. Lira Bertoni. Sí. Y en el jurado estaba Lin. Sí, por supuesto. Era así, había otro más, no me acuerdo. ¿Quién más? Eran tres. Sí. ¿Te acordás, no? No, pero recuerdo sí que lo ganó Lira y que Lin estaba en el jurado. Ahí como que se conocieron y todo el rollo. Sí. Sí, La Bicicleta fue eso. Fue contracultura juvenil en dictadura. Y además integraba a la revista temas que en ese momento eran nuevos o poco explorados desde la izquierda. La ecología, el feminismo, el rock and roll incluso, ¿no? Temas que hizo reflotar esa revista para una generación. En mi caso, yo tenía 15, 16 años y la revista me marcó, ¿no? Me puso en la cabeza temas, digamos, que no tenía desde mi formación familiar, que obviamente vengo de una familia de izquierda, pero digo, eran nuevos temas, nuevas aperturas mentales también Viste la revista encima, la tomaste y... Oh. Sí, claro, claro, fue increíble eso. Chico curioso. Claro. Oye, Jaime, hablemos de tu trabajo poético. Uh-huh. Tú publicaste primero una novela. Sí, publiqué una novela primero, que se llama Los bigotes de Mustafa. Ya. Es una novela... ¿De qué habla más o menos? ¿Nos puede resumir? Sí. Mira, la trama de la novela está situada el año del plebiscito, el año 88. Yo escribí esa novela a los 25 años, 10 años después de eso. Y me parece que, bueno, es la historia de un grupo de gente joven, de chicos jóvenes que está viviendo lo que se vivió ese año. Año que yo también recuerdo mucho porque fue mi primer año en Santiago. Y llegué a un Santiago en una circunstancia política muy, muy efervescente, muy intensa. Antes de los movimientos sociales de 2011 yo tenía memoria de haber visto gente en la calle, digamos, ciudadanos comunes y corrientes, solo para las movilizaciones por el no contra Pinochet. Y tengo algunas imágenes del centro de Santiago, porque la FECH convocaba todos los miércoles las entradas de la FECH, que eran marchas al centro, muy duras, porque todo el comercio cerraba y estaba todo lleno de carabineros, por supuesto. De Paco. Claro, obviamente, ¿no? Pero digo, el gesto era, no sé, un junior que de pronto estaba con su maleta camino al trámite y se bajaba de la vereda a la marcha, marchaba contigo una cuadra y después, bueno, se subía a la vereda y seguía su trámite. Muchas formas de participación abierta, cotidiana, que también me parecieron potentes. Bien, bien pintoresco. Sí, pero formas, digamos, de que podía participar todo el mundo en la política, ¿no? La política que ya había desbordado a las organizaciones formales. Eso solo lo había visto en el 88, antes de los movimientos sociales que se generaron después de 2011, ¿no? Entonces tengo un recuerdo bien intenso y un poco viene de eso la intención de escribir algo al respecto, desde una perspectiva bien distinta a la película, por ejemplo, ¿no? Que a mí me pareció bastante pobre, esta película no. Yo lo que vi justamente fue participación y valentía popular, pues estamos hablando que la dictadura todavía no había terminado. Es que parece que el director era de otro lado. Es que me parece, sí, bueno, parece que sí, pero digo, la perspectiva, el punto de vista, ¿no? Para abordar esa historia, porque definitivamente el movimiento del no no fue inventado en una agencia publicitaria, ni fue producto de la genialidad de un creativo guapo como... No, fue el pueblo que se sacó la cresta. Exactamente. Pues, mira, ¿no? Protestas, claro, las poblaciones quedaron a la cagada, harta resistencia. Sí, pues entonces la novela sitúa un grupo de gente joven, de chicos muy jóvenes, en ese contexto, en un contexto de esa lucha colectiva, que al final fue lo que sacó a Pinochet de medio, digamos, por un rato. Bien. ¿Y qué año sacaste esa novela, Jaime? Esa novela sale en el 97, me parece. Sí, en el año 97. Y con ese libro y unos pocos más empieza el proyecto de Calabaza del Diablo, ¿no? Era una patudez escribir una novela a los 25, 26 años, pero a mí me interesaba mucho la narrativa y... ¿Tú empezaste con eso? ¿Narrativa? Sí, escribía poesía también. Poesía y narrativa, pero plantearte escribir una novela es un desafío de una envergadura mayor, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. Yo no puedo hacerlo. Sí, claro, sí, la bestia negra, todo poeta escribir una novela. Es una experiencia de escritura distinta, porque con la novela tú convives, ¿no? Durante mucho tiempo, tú andas trayendo la novela a donde te mueves, siempre la tienes en la cabeza. Es otra experiencia de escritura bien distinta de la poesía, creo yo, ¿no? Sí, sí. Aunque a mí siempre me ha interesado el cruce de los géneros, no me interesa escribir... No hay una estructura ahí. No en el sentido de una clausura, claro, de una convención que hay que respetar. Entonces es una novela bastante despeinada y extraña, ¿no? Llena de textos que en realidad parecen poesía y tal vez lo sean, y sobre todo llena de recortes de diarios, de trabajo con fuentes, que es un rasgo de mi trabajo desde ese entonces hasta todo lo que he hecho, ¿no? Muy bien. Después, el 2003, publicaste Criminal. Criminal, sí. Criminal. ¿Cuánto llevo? ¿De qué trata más o menos Criminal o tu cojaíta? Bueno, yo voy a dar como una pista después. Dale. Bueno, el Criminal es la historia del Tila, uh-huh. El psicópata. ¿Y el nombre? Roberto Martínez Vázquez. Correcto. Sí. ¿Por qué te animaste a escribir sobre este señor que yo lo comparo con Alexander Delage de La Naranja Mecánica en su verso, más o menos, así, sí, grotesco? Mira, yo más bien hago un paralelo, ¿sabes con qué? Alguna gente me ha comentado, con el chacal de Nahuel Toro, También, total. ¿no? En el sentido de situar este personaje en el contexto de una infancia carenciada, de una infancia sin ninguna oportunidad. Lo primero que me motivó a escribir el libro, yo venía siguiendo el caso, documentándome sobre lo que estaba sucediendo con el caso. No hay que olvidar que fue conmoción pública absoluta el asunto, hubo mucho miedo en sentido, ¿no? No con este personaje, este psicópata que andaba dando vueltas, suelto. Pero cuando Roberto Martínez Vázquez se suicida, me conmovió mucho eso y empecé ya a trabajar en vistas de articular un texto. ¿Te conmovió por el hecho que lo hay? ¿Cómo lo hizo? Porque él lo hizo con el cable de la máquina de escribir que le Sí. habían regalado porque él le gustaba mucho la cultura, le gustaba el Sí. teatro, la poesía. Sí, él escribía poesía, también hacía trabajos plásticos. Y Teatro. parte de la historia es justamente el hecho de que él es un niño cename, ¿no? Su Correcto. historia O sea, el fue Estado esa. está Él creció obligado a responder. en los hogares, como le llaman, en realidad son cárceles para menores, ¿no? Como todos sabemos. Esa fue su vida y durante toda su vida se le presentó como un ejemplo de rehabilitación, ¿no? Él ganó premios en la cárcel, fue reconocido por las autoridades carcelarias, hay registros de eso. Entonces el fracaso de esa imagen falsa, digamos, de una persona, un ser humano que según el sistema había sido recuperado, había sido puesto en la buena senda, no sé Ahí cómo se repite llamarlo. mucho la imagen de Alexander Delage, cuando ¿Sí? llegan la política y los políticos se ponen al lado y sacan fotos. Tal cual, ¿no? Es que es una historia que se repite una y otra vez, ¿no? Hay muchos paralelos entre, me parece a mí, Con el chacal entre, también. sí, con el chacal de Nahuel Total, Toro, total, sí. muchos paralelos, ¿no? Entonces, cuando a este niño se le había considerado un ejemplo de rehabilitación, de la posibilidad de salir de la pobreza y de la delincuencia, sucede esta historia, ¿no? Que pone en evidencia cómo son las cosas en este país, ¿no? Si 8 de cada 10 presos son hijos de presos, ¿no? Es evidente que de la cárcel no se puede salir socialmente. Entonces, me parecía una historia que metaforizaba eso por un lado, y por otro lado me interesó mucho también el tema de los medios, ¿no? Yo trabajé articulando el texto con las versiones de los medios, y lo que hicieron los medios básicamente es utilizar la historia de Roberto Martínez Vázquez como un insumo, ¿no? Para vender diarios, para vender horas de televisión, de una manera que yo diría bastante pornográfica, ¿no? Eso sí que es porno duro. Cosa que se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido esta aproximación de los medios a la realidad como si fuera un espectáculo, ¿no? Bueno, ahora mismo hay muchas críticas, las críticas en la medida que crecieron las redes sociales se han ido multiplicando, haciendo más consistentes también respecto justamente de esto, de hacer un espectáculo de la realidad dramática de este país, ¿no? Supuesto. Triste. Bueno, y después se viene Almanaque. Sí. Acá lo veo encima mío. Este es del año Este es el año 2010. 2010, Sí. correcto. ¿De qué trata Almanaque más o menos, Jaime? Mira, un almanaque es un libro del año, ¿no es cierto? Los almanaques son antiquísimos, Sí, ¿no? Se correcto. supone que vienen de Hay Egipto. una parte ahí que yo leo en ese libro que tú dices para alegrar el almanaque, y eso lo decía un dúo, los Perlas, me parece. Sí, es una expresión que está Ah, en el pero habla popular. hay por ahí Sí, por un. supuesto. Soy sapo yo, ah. No, está bien, eres buena lectora. Yo trabajo mucho con formas del habla popular, con Correcto. refranes, con frases hechas. Hay un poeta norteamericano muy importante que se llama John Ashbery, que él también hace ese trabajo y él decía que en esas formas lo que había era una concentración de sabiduría, ¿no? Esos refranes, esas frases hechas persistían porque había una experiencia de fondo La que sabiduría seguía popular. bien siendo válida generación tras generación. Entonces era importante trabajar con eso, ¿no? Yo lo hago. Pero mira, el Almanaque básicamente es un libro que recoge lo sucedido el año 2006, ¿no? Y el año 2006 pasan muchas cosas. El año 2006 muere Pinochet. El año 2006 es la Revolución Pingüina. El 2006 muere el poeta Gonzalo Millán. Todos esos hechos, digamos, los va rescatando este libro. Pero la razón de escribir este libro es bastante triste, porque el libro está dedicado, está escrito como si fuera una carta a un amigo que se llamó Jorge Jordan. Él fue hijo del doctor Jorge Jordan Domich, que fue uno de los fusilados por la caravana de la muerte. Ya. ¿No? Sí. Bueno, esa circunstancia, ese drama marcó su vida, fue un amigo entrañable para mí. Y después de su suicidio, yo escribí este libro como la carta de un amigo que le cuenta a otro qué ha pasado después de que él desapareció. Y lo que ha pasado, bueno, es lo que sigue pasando hasta ahora. Es un libro bastante oscuro en algún sentido, pero lo que hago en todo caso siempre es tratar de hacerme cargo de la realidad de Chile desde mis posibilidades, desde mi mirada subjetiva y personal también. Pero creo que la poesía, el trabajo de la poesía es, entre otros trabajos, alumbrar los sectores oscuros, tener la valentía de ir a los lugares de la violencia o de la oscuridad para tratar de hacer un poco de luz, ¿no? Tratar de comprender. Entonces este libro circula por esos territorios. Muy bien. Bueno, después del almanaque, ¿ahí quedamos con la producción o hay algo en mente, Jaime, algún proyecto? Ahora va a salir en un mes adelantar? Más, claro, en un mes más, por Editorial Alquimia, nuestro amigo Guido Arroyo, que está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Publicó también Aldir Hernández. Sí, por supuesto, ¿no? Va a salir un libro que se llama 80 días. Este es un libro colectivo, ¿no? Es un libro sobre Santiago. Es un documental sobre Santiago. Te viniste para acá. Es que es un libro escrito hace 10 años. Sí, sí, que estuvo comentado. Inédito hasta ahora. No es solo texto, sino que yo trabajé con un fotógrafo y también con un músico. Entonces, durante 80 días, lo que hicimos fue caminar por Santiago, hacer un sistema de recorridos, de caminatas, como si, quien hace un levantamiento topográfico de la ciudad. Y tanto los textos como las fotografías y la música igual vienen de esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, esto sale pronto y espero que pueda ahí, circular. Ahí, para que salga luego. ¿Para cuándo dijiste? Yo creo un mes y medio más. Ya, pues ahí nos mandáis la información. Sí, por supuesto. Y lo damos acá. Les mando algún ejemplar de pronto si quieren, sí, no sé. Nosotros se lo regalamos al público. Ah, es genial, pues. Nos tienen que escribir a nuestro correo. En calzoncidosporlaplaza@gmail.com. Ok. Sin concurso ni sorteo, nos escriben y nosotros después le decimos cuándo pueden venir a retirarlo. Genial. Ya lo hicimos. Verónica también nos trajo unos ejemplares, fue súper generosa ella. ¿Te parece que vamos a la música? Ok. Seguimos entonces con la petición de Jaime Pinos. Nos vamos con Congreso. Ellos se nacieron allá. Por supuesto. Sí. Programé solo música porteña, ¿no? Después lo comentamos, hablamos un poquito. Ok. Para los arqueólogos del futuro, Congreso. Recibí tu carta donde me cuentas que vas a ser maquinista de tren cuando seas grande. Yo quiero ser capitán. Estas fechas fueron las del año del lobo. Aquí estamos en este pozo ciego. Aquí fuimos entre tanta semilla quemada. Apresurados, no fue el cólera, no fue el sida, no fue el volcán Vesubio, no fue Hiroshima. Nadie dormía cuando nos eliminaron. Ese ha sido el grupo Congreso, ya lleva una larga trayectoria ese grupo ya. Sí, sí. No sé cuánto pues, llevan los congresos, como no 40 sé, años. Como 60, del 60. Sí. ¿Cuánto no sabe usted, Pedrito, ya? Sí. Sí sabe, pero... No, pero son como el año 60. Sí, a mí me, bueno, me es gusta mucho. Esas bandas empezaron así como... como tocando orquesta en baile, o los Jaivas empezaron igual, po. Sí, claro. Y ellos también, de hecho, se conocieron ahí, como en Pointé, y tocaban en matrimonio, esa onda. O sea, tanto los congresos como los Jaivas son referencias de la fusión, ¿no es cierto? De la experiencia musical y estética también de la fusión. Y hubo un gran momento en los 60, tenía antecedentes anteriores, pero un gran momento en la Bahía, Valparaíso, Viña, donde se encuentran estos músicos que empiezan a mezclar la música popular latinoamericana y el rock and roll, el jazz... Y lo hacen, entre otras cosas, yendo a ver a los músicos del barrio chino en Valparaíso, ¿no? Hay historias de los Jaivas yendo a ver, ellos chicos, ¿no? A ir al barrio prostibulario a ver las orquestas de baile, que eran las orquestas que tenían más instrumentos eléctricos, se forman en ese ambiente. Eran una manada arriba del escenario. Claro, y sí, por orquestas de baile, ¿no es cierto? En el viejo barrio prostibulario de Valparaíso, que ya no existe. Pero digo, son bandas que se formaron ahí como también se formaron ahí poetas y artistas visuales, etcétera. La Bahía, no solo Valparaíso, digo Valparaíso y Viña, Valparaíso fundamentalmente, pero Viña también tiene lo suyo. Siempre ha sido un territorio de mucha efervescencia cultural, ¿no? Hay muchas cosas que sucedieron ahí, muchos poetas, por hablar de poesía, Juan Luis Martínez, por ejemplo, que es una referencia fundamental, Viñamarino, después estuvo viviendo en Villa Alemana, pero su lugar de origen es Viña del Mar, Valparaíso, y así, ¿no? Sí, claro. Bueno, te quiero llevar a un tema que aún está latente en la retina, sobre todo usted, que es el incendio que fue ahora el fin de semana pasado. Nosotros estuvimos conversando antes que tú, esto como que se veía venir hace tiempo, este infierno, ya, esto es como el retrato del infierno ya, el incendio que ocurrió. ¿Por qué crees que pasó? ¿Por qué crees que ocurrió? Es que esto siempre ha ocurrido. Fue tan grande. Esto siempre ha ocurrido, o sea, no es ni el primer ni el último incendio en Valparaíso, ¿no es cierto? Claro. Ahora, lo que ha quedado descubierto con la magnitud de este incendio es más bien el Valparaíso invisible, o sea, la precariedad de la vida de miles de personas que no son visibles en el Valparaíso turístico, en el Valparaíso patrimonial, y son gente que ha hecho sus vidas allá arriba, ¿no? Entonces, lo que hizo este incendio más bien es poner en evidencia las condiciones en que esa gente ha estado viviendo, esas familias, ¿no? Claro. Ahí hay abuelos, hay niños... Entonces, por un lado, es cierto que Valparaíso, una de sus características es justamente la autoconstrucción. La ciudad se ha ido construyendo sin ningún plan y eso es parte de la identidad de Valparaíso. Pero eso es una cosa... Pintoresco, así, oh. Y es real, o sea, la gente escala y se hace su casa en un espacio que le pasa les pasan los padres o te pasa a tu suegro y así es tu casa y después le hace una ampliación y así va creciendo. La ciudad es como biológico el crecimiento de Valparaíso. Eso es cierto. Apañan. Sí, pero por un lado es así, eso es parte de la identidad, de la idiosincrasia porteña, creo yo. Pero por otro lado, habían carencias inaceptables, ¿no? Respecto de la seguridad de esos barrios, que como sea estaban constituidos, ¿no? Porque a esa gente se les pusieron servicios, a esa gente se les dio cierto reconocimiento, digamos, desde las instancias públicas, pero ese reconocimiento no fue suficiente como para tomar medidas mínimas de seguridad con riesgos que habían sido anunciados durante mucho tiempo. ¿De quién fue la culpa entonces? ¿O no hay culpable acá? Yo creo que es compartida. No, yo creo que naturalizar las catástrofes, o sea, esta catástrofe es natural, eso es falso. Aquí hay responsabilidades, por supuesto, ¿no? Porque no es solo el tema de este incendio, es el tema también de la corrupción, también de las instancias públicas en Valparaíso. Hay millones y millones de pesos que se han perdido durante todas las administraciones después de la dictadura. No vamos a hablar de la dictadura porque eso es obvio, pero después de la dictadura prácticamente cada administración municipal ha tenido un escándalo, ¿no? Respecto de la desaparición de fondos públicos. El último en que está involucrado el último intendente, recuerdo que los montos que se estaban hablando eran 1.000 millones de pesos que se habían perdido. Limpiar las quebradas de Valparaíso costaba 170 millones de pesos. Y esos 170 millones de pesos no estaban, ¿no? Entonces, al final, yo creo que todo es parte del mismo incendio, ¿no? Sí, claro. Valparaíso es una ciudad que puede verse como una ciudad pintoresca si tú pasas por encima, si tú vas un par de días, ¿no? Pero si te quedas un tiempo y empiezas a comprender realmente cómo se vive en Valparaíso. Y es una ciudad muy dura, pero también una ciudad muy muy luchadora. Entonces, me parece que no hay ninguna duda que Valparaíso se va a volver a levantar, que la gente va a retomar su vida y va a reconstruir su mundo, pero debería hacerlo en otras condiciones, porque lo que está en discusión aquí es si Valparaíso, y en general Chile, es un país o es un paisaje. Nicanor Parra dice eso, ¿no? Queremos ser país y solo somos paisaje. Claro. Yo creo que eso es bien profundo respecto de la historia de este país, porque este país todavía no existe. Uh-huh. Este país es solo paisaje por ahora. Ha llegado el momento, creo yo, y dramas, tragedias enormes como esta y otras anteriores también que han sucedido nos obligan a tomar este tema y resolverlo una vez por todas. O sea, claro. Lo que hay que hacer aquí es fundar un país. Recuerdo que una vez tuve la oportunidad de compartir contigo allá en Valparaíso, en un bar. Mira, estábamos en un bar, ¿eh? Sí, estábamos tomando unos jarrones con vino y no sé, uno pedía la fruta, ¿te acuerdas ahí? Sí. Yo estaba enguatado, ya tenía una vega en la guata. Claro. Que tomaste mucho ese día, ¿no? Y también hablábamos sobre un problema muy puntual y también interesante y de Valparaíso, que eran, hablando de la parte pintoresca, que son sus ascensores, que uno ve, sí. Oh, qué lindo. Sí. Pero en esa conversación nosotros hablábamos sobre la inoperabilidad, están inoperables. Y claro, ahí está para el turista es lindo, sí. Pero si tú estás 3-4 días, esa gente, los ancianos y los niños son los que más sufren porque son miles de escaleras. Sí, por supuesto. Entonces también yo creo que se arrastraba hace mucho tiempo, no solamente en esta catástrofe que fue el incendio, sino como ciudad estaba ya, sí, colapsada en cuanto a problemas. Hay un sector muy acotado de Valparaíso, que es el sector donde la gente va a tomarse las fotos, ¿no? Es el Valparaíso de colores, el Valparaíso sin basura, sin perros. Pero eso es un cuadrante muy pequeño dentro de la ciudad. El resto de la ciudad en realidad se está cayendo a pedazos desde la dictadura, y eso es una realidad. Entonces, respecto al tema de los ascensores que tú me comentas, obviamente que hay ascensores que se han recuperado y los que están funcionando son los que tienen alguna posibilidad de autofinanciamiento porque están conectados con los circuitos turísticos. Claro. Pero los ascensores nunca fueron pensados en Valparaíso como un atractivo turístico. Los ascensores tienen que ver con la topografía de la ciudad. Uh-huh. Entonces, que el resto de los ascensores, casi todos, estén parados, ¿no? implica un problema enorme para la gente que vive en algunos cerros donde no hay otra posibilidad para los enfermos o para los viejos de bajar al plano. Y los niños también. Entonces en realidad es un problema social y no turístico. Por eso, claro. Por eso al final, por donde tomes la situación de Valparaíso, uno llega a la conclusión de que este incendio empezó hace mucho tiempo. Mucho tiempo, claro. ¿No? Que en Valparaíso en realidad las cosas no marchan hace mucho tiempo. Y yo espero, creo que va a ser así, ¿no? Porque estas tragedias también son golpes de conciencia, ¿no? Espero que la gente de Valparaíso tome una actitud distinta también, ¿no? Habría que ver por quién se vota en las elecciones, habría que ver una serie de cosas, ¿no? Pero yo estoy seguro que va a ser así. Valparaíso, como dicen allá, Valparaíso es eterno, ¿no? Valparaíso no va a morir nunca. Y también es una metáfora para Chile. El impacto que ha tenido el incendio de Valparaíso fuera de Valparaíso ha sido enorme, porque Valparaíso representa, metaforiza algo. Metaforiza una ciudad distinta que tiene que ver con la poesía, con la libertad, con la fiesta también. Y eso es importante. Muy importante. ¿No? Entonces eso va a sobrevivir, eso va a sobrevivir de todas maneras. Bueno, así sea, pues, ojalá. Antes de entrar al programa, nosotros estábamos conversando, quiero seguir con el tema, dije, no con el dedo en la llaga como lo hacen los medios de comunicación que se han portado como el hoyo. Uh-huh. Se supone que hay un gran impacto psicológico. Sí. Que eso es a largo plazo. Sí. ¿Eso es un deber del Estado? Yo creo que... ¿Tratar de solucionarlo? ¿Psicólogos? Sí, por supuesto. Yo creo que hay una primera atención en el plano psicológico... de la salud mental, digamos, sobre todo pensando en los niños, que debería asumir alguna instancia pública, eso de todas maneras. Pero digo, ni siquiera está muy claro qué se va a hacer ahí, cómo se va a reconstruir eso. Yo veía algunas informaciones en los medios, todo lo que no es farándula sobre el drama, ¿no? que es el 99% del tiempo. Pero de pronto habló alguna gente en esta pasada respecto a Valparaíso y dijo cosas que son reinteresantes. Por ejemplo, Valparaíso es una ciudad muy muy muy pobre, la municipalidad de Valparaíso está totalmente quebrada hace muchos años, ¿no? Pero el puerto, por ejemplo, no tributa, no paga impuestos en Valparaíso. En todas las ciudades puerto de Europa, ¿no? El operador portuario, que mueve millones de dólares, deja plata en la ciudad. En Valparaíso no, por ejemplo, digo. Son cosas demasiado básicas, pero han estado así durante muchos años también, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que revisar, ¿no? Lo que es seguro es que el tema del choro porteño tiene un lado que tiene que ver con la resistencia. Eso es propiamente de Valparaíso. Valparaíso nunca ha sido una ciudad fácil para vivir en ella, ¿no? Y yo creo que la confianza de la gente tiene que estar sobre todo en sí misma, ¿no? Lo que se está viendo ahora, la gente ha ido a colaborar, los propios vecinos afectados por esta tragedia, que están limpiando ellos sus propias casas, ¿no? Tomar la solución en las propias manos, yo creo que es una buena dirección de búsqueda en vez de esperar peras del olmo. Ajá, claro, y ya se está dando. Sí, se está dando. Yo creo que eso es muy importante. Precioso, precioso. Jaime, ¿te parece que leamos tus poemas? Uh-huh. ¿Nos puedes mostrar unos textos? Mira, eso... Yo leí ese poema en las redes sociales y hizo furor. Tú me dijiste que era más largo. Sí. Yo traje algunos textos, que son textos que estoy trabajando en el libro que estoy escribiendo ahora. Ya. Y hay un poema que yo escribí hace unos 2 o 3 años a propósito de una ola de incendios forestales que hubo, ¿no? Que fue la ola de incendios forestales más grande de la década. Y escribí este poema que obviamente cobró una actualidad muy, muy terrible a propósito de lo que acaba de suceder, ¿no? El país se quema. Los peores incendios forestales de la década. Decenas de miles de hectáreas. Arden bosques milenarios bajo el cielo inmenso de la Patagonia. Arden grandes extensiones artificiales de pinos y eucaliptos en Biobío. Un cerco de fuego baja desde los cerros y amenaza las ciudades desde la costa central. Los incendios son intencionales. ¿Quién quemó? ¿Quién quema este país? El gobierno acusa a las comunidades mapuche de iniciar el fuego en Biobío, pero el fuego se inició hace mucho tiempo allí. El fuego cruzado entre las comunidades y el capital forestal. Las forestales arrasan los cultivos, talan las especies nativas, plantan en su lugar grandes extensiones artificiales de pinos y eucaliptos. El pino radiata crece allí casi el doble que en otras partes del mundo. Eso es mucha madera, eso es mucho dinero. El pino radiata exuda una resina que se inflama a los 35 grados. El fuego consume primero las copas de los árboles, avanza desde arriba hacia abajo, cae como una tormenta sobre las extensiones artificiales de árboles idénticos como postes de teléfono. El mudo corazón del bosque, devorado por las llamas, el estruendo de los árboles al caer bajo la tormenta de fuego. Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales provocaban la mayoría de los conflictos. En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos, llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras. En las noches, cuando las comunidades mapuches realizaban sus guillatunes, brigadistas cortaban los rehues. El país se quema. ¿Quién quemó? ¿Quién quema este país? ¿Cuándo se inició el incendio? El fuego se inició hace mucho tiempo aquí. Tal vez con la bandera chilena hecha una flama durante el bombardeo a La Moneda. Tal vez con la quema de libros en las calles durante el estado de sitio. Tal vez con Sebastián Acevedo como una antorcha en la Plaza de Concepción. Tal vez con Rojas de Negri como una antorcha frente a la patrulla militar que lo detuvo. Tal vez con Eduardo Miño como una antorcha frente al Palacio de Gobierno. Los árboles y las personas se queman hace mucho tiempo en este país. Vivir en un país en llamas, en un país que se quema. Vivir a orillas de un largo y angosto río de fuego. Vivir en el corazón del bosque, aguantar el desplome, la tormenta. Bueno, muy bueno. Control, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuánto queda más o menos? ¿Sigo? Ya, ok. Es que se me olvidó poner el reloj, por favor. Es que está bien. Un invitado muy importante, entonces. Jaime, muy bueno. Sigue, puede seguir mostrando un trabajo, por sí. favor. Mira, hay otro texto que me gustaría compartir. Y que es a propósito del dinero, ¿no? Ajá. ¿Qué es el dinero? El dinero es todo. El virus, el veneno. Conseguir dinero, tragar dinero, gastar dinero, cagar dinero, deber dinero. Para eso se vive, eso es la vida. Una enfermedad infecciosa, una epidemia. El virus que penetra la célula huésped y crece dentro suyo hasta matarla. Dinero en las venas, dinero en el corazón. El dinero es todo, el sentido común, la lengua oficial. 500.000 tragamonedas en los barrios del país, almacenes, bazares, videoclubes, carnicerías, amas de casa, oficinistas, jubilados, que juegan su última moneda a las máquinas. La fortuna que gira, el dinero que gira, cerezas, pera, limón. La fortuna de los pobres que gira en los 500.000 tragamonedas, sandía, manzana, cerezas. La tala de los bosques, la destrucción de los glaciares, la represión al pueblo mapuche, todas las depredaciones, la violencia y el miedo en las grandes ciudades, el rostro de los trabajadores, hacinados en los transportes públicos al regresar de la jornada laboral, su mirada. La sonrisa de los niños en los comerciales de los bancos y las tiendas, la sonrisa de los famosos en las campañas de beneficencia, la sonrisa del presidente de la República. Todo eso es dinero. Óscar Rojas, 44, sorprendido anoche robando comida en un supermercado de Lo Prado, ahorcándose en un descuido de los guardias antes de llegar la policía. Eso es todo. En el centro de la vida, el dinero contemplándose a sí mismo. El virus que mata a la célula huésped, limón, cerezas. Wow. Jaime, muchas gracias. Estamos terminando, se nos pasó volando el tiempo. Está bien. ¿Quieres decir algo más? No, agradecer la invitación. Es un gusto estar en una radio de trabajadores. Soy la CGT, Confederación, sí, General de Trabajadores. Soy hijo y nieto de dirigentes sindicales, soy nieto de republicanos españoles cenetistas, ¿no? Entonces está en mi sangre eso, la conciencia de ser un hijo de trabajadores y ser un escritor que se reconoce en ese origen. Entonces les agradezco mucho la invitación. Gracias, Marcelo. Gracias, Jaime, por tu poesía combativa también. Y nos vamos con la última canción que programaste. ¿La puedes presentar tú? Sí, es un tema de un trovador muy importante, los 80, pero siguen activos y haciendo música. A mí me gusta mucho el trabajo de Hugo Moraga. Esta canción es una canción a Valparaíso que se llama Canción de Marino. Aquí está. Muchas gracias. Chao. Chao. Valparaíso quisiera volar, rociarme de nubes que surcan el mar, llegar del oeste y perder altura, y que se me acerquen sus luces maduras, pasar entre naves por la oscuridad, cual si fuera un ave de puerto que va, volando a tu cerro, divisar tu escala, posarme en tu esquina y guardarme las alas, y va al paraíso rodeándome, haciéndome pasar por una sombra suya, y tu puerta cada vez más cierta, cada vez más rodeado de ti, amor. Golpear tu ventana con el corazón, que se agitan tu cuarto y tu voz, saber que me quieres, sentir que me amas, y que mi futuro me encuentre en tu cama. Más va el paraíso tan lejos detrás, se queda contigo por un día más, y yo navegando con el sueño abierto, quisiera que fueras mi próximo puerto. Finalizado nuestro programa en calzoncillos por la plaza pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. ¡Nos vemos! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas, porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.